No quiero volver, no quiero seguir. Si tú para mí no puedes sentir lo que siento yo, solamente yo te entregué mi amor a cambio de nada. Pura fantasía fue tu celo, mentiras piadosas los te quiero, así que contigo volveré ya no quiero. No quiero volver, no quiero volver contigo. Tan solo yo amé, nunca fui por ti correspondido. No quiero volver, ya no escucharé tu voz cuando llames. Fingiré que ya de ti me olvidé. No, no quiero volver. Escucharé tu voz cuando llames. Fingiré que ya de ti me olvidé. No, no quiero volver. Chino Gómez y familia, un abrazo grande. Sapo Medina, para vos. Lo nuevo de Jorge Daniel Vibras. No quiero volver, no quiero volver. Yo amé, nunca fui por ti correspondido. No quiero volver, ya no escucharé tu voz cuando llames.